La semana pasada habíamos hablado de la intención de Boris Johnson de suspender el Parlamento, ¿no? Y todos los pormenores que se traía al respecto. Bueno, finalmente 21 diputados conservadores de los Tories, del Partido Conservador, que se los llama, informalmente se los conoce como los Tories, fueron expulsados finalmente del partido por haber dicho que iban a presentar una ley para aliarse con la oposición para intentar frenar un Brexit sin acuerdo, ¿no? Un hard Brexit. Fue una cuestión que a todas luces parece que va a debilitar la estrategia de Boris Johnson. La cosa es que a partir de hoy el primer ministro británico Boris Johnson va a someter de nuevo a una votación en la Cámara de los Comunes, allí en el Reino Unido, una moción para adelantar las elecciones del 2020 para elegir primer ministro para el próximo mes, que sería para entre las primeras dos semanas de octubre. La intención de Boris Johnson es aprovechar justamente el crecimiento de la popularidad que da a conocer las últimas encuestas. Hay que ver si las encuestadoras son las mismas que aquí de la Argentina. Claro. Pero la idea es ganar con una mayoría absoluta para poder ir a negociar, ahí sí, a Bruselas el 17 de octubre, reunirse con los líderes de la Unión Europea y poder anunciarles el tipo de Brexit que él decía que parecería ser, a todas luces, como mencionaba, un Brexit duro, sin los límites que le quiere imponer el Parlamento británico en este caso. Todos recordamos que el Reino Unido tiene que abandonar, de acuerdo a los plazos estipulados, el 31 de octubre a la Unión Europea. Bueno, y en este contexto, varios parlamentarios de la oposición, a los cuales se habían aliado varios diputados de renombre, justamente además de los Tories, sobre todo el que es considerado el padre del Parlamento, Kenneth Clark, pero también el nieto de Winston Churchill, Nicholas Soames, entre otros, habían concordado con la oposición para tratar de presentar una ley y frenar un Brexit duro. Bueno, finalmente Boris Johnson los expulsó de este grupo parlamentario del partido por aliarse con la oposición y bueno, parece que se abre un nuevo capítulo de este Brexit que todavía no sabemos cómo va a llegar a definirse, ¿no? Claro, qué llamativo, ¿no? Que llaman a una elección de un mes para el otro. Acá tardan, la campaña electoral dura como un año. Pero viene difícil entonces el tema ahí, porque bueno, Boris Johnson quiere salir de la Unión Europea, cueste lo que cueste, leo acá en la BBC, va a venir complicada la cosa, parece. Sí, además, eso de salir, haya o no haya acuerdo, es algo que ha afirmado incluso desde antes de asumir. Cuando Boris Johnson fue canciller de Theresa May, renunció justamente por todos estos pormenores del Parlamento del Brexit, y ella en ese momento decía que él prefería irse de la Unión Europea con o sin acuerdo, pero prefería irse. Y además este marco de las elecciones se da porque en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de este año había triunfado el partido del Brexit, el partido del ultranacionalista Nigel Farage. Claro. Y en este marco también es en donde Boris Johnson pretende llamar elecciones y arrogarse, digamos, todos los poderes a partir de una mayoría y presentarse como la voz del pueblo ante la Unión Europea y pactar los términos de salida. Bueno, básicamente, si es una cuestión muy distinta a la nuestra, debería tener la aprobación de la reina en este caso para llamar a nuevas elecciones. Parecería que la reina le ha dado su aprobación. Y bueno, en este caso, si es una, se abriría, en caso de que llame a elecciones, se abriría una nueva carrera para las primeras semanas de octubre que van a ser muy traumáticas, muy muy rápidas, ¿no? Sí, van a ser días interesantes en Inglaterra, bueno, en Reino Unido en realidad, y también días interesantes en Hong Kong. El otro día hablábamos del enorme conflicto que se y las enormes luchas que se están desatando ahí, pero bueno, hubo novedades en estas últimas horas o días. Sí, así es. Han continuado las manifestaciones y ahora los manifestantes de Hong Kong, hay fotos en las que se los ve con bandera de Estados Unidos. Sí, es decir, qué ya extraño eso, ¿no? Sí, ya básicamente está tomando una connotación internacional muy, muy importante. Y todo lo que había dado origen a todas estas manifestaciones que le habíamos charlado, que ya van más de 3 meses de junio de este año, había sido el proyecto de ley de extradición, ¿no? Para extraditar a personas que habían sido condenadas, acusadas justamente a otros países, en este caso a China. Bueno, se veía todo lo que era la interferencia china, ¿no? Los manifestantes hongkoneses, el principal reclamo era esta cuestión. Y bueno, y a partir de ahora, en las últimas manifestaciones, además de haber sido arrestados varios manifestantes, en este caso los manifestantes de Hong Kong buscan que el Congreso de Estados Unidos, que hoy retoma la sesión legislativa, apruebe una ley allí en Estados Unidos que obligaría justamente al país norteamericano a verificar que se respetan los derechos humanos en Hong Kong. Todo esto antes de renovar anualmente lo que es un trato comercial que le otorga diferentes preferencias arancelarias justamente a Hong Kong. Y en este caso, en este marco de presentar una ley allí en el Congreso de Estados Unidos, es que los manifestantes de Hong Kong han intentado darle unos tintes mucho más internacionales y, bueno, como hemos dicho al principio, se han abrazado a las banderas de los Estados Unidos, ¿no? Es como aquí, fuerte la imagen, ¿no? De pedir de esa forma tan alevosa como la intervención de Estados Unidos, cuando generalmente ningún país la pide y bueno, interviene igual, ¿no? Son como las imágenes bastante fuertes. Sí, además, todo esto hay que tener en cuenta que China dice que los actos, estas manifestaciones de Hong Kong no son para nada espontáneas, sino que están respaldadas y cuentan con la financiación de países extranjeros, entre ellos Estados Unidos, principalmente a través de todo lo que son las ONG y las instituciones que se manifiestan allí en Hong Kong. Entonces, en esta cuestión no deja de llamar la atención justamente cómo se ha transformado el reclamo y ha pasado de la ley de extradición a prácticamente pedir la intervención de un país extranjero en Hong Kong, que bueno, que continúa siendo un territorio autónomo. Y la principal cuestión que allí la jefa de gobierno autónomo de Hong Kong, Carrie Lam, ya, como había dicho, había retirado el proyecto de la ley de extradición, pero había dicho que las manifestaciones se habían tornado hacia otras cuestiones, sobre todo han aflorado nuevos tipos de demandas, sobre todo con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Hong Kong. La principal demanda pasó a ser ahora que justamente que se revea, que se discuta y se disminuya el uso excesivo de las fuerzas policiales allí en Hong Kong, además de pedirle la amnistía para los más de 1.200 detenidos allí en Hong Kong por las protestas, entre los que había mencionado al principio a la figura allí, el activista Joshua Wong, que es uno de los líderes del movimiento de los paraguas, uno de los principales líderes allí de Hong Kong, y también se pedía, o se pide ahora, que no designar a las manifestaciones como disturbios, ya que al designarla así, legalmente, pueden ser condenados a 5 años de cárcel, todos estos detenidos que había mencionado. Y bueno, todo esto va a profundizarse, obviamente, en las próximas semanas va a estar mucho más interesante para ver y para seguir, porque, como mencionaba la semana pasada, el 1 de octubre la República Popular China va a celebrar el 70 aniversario de la fundación y va a estar toda esta cuestión de tratar de controlar estas protestas y tratar de mostrar una imagen al exterior mucho más consolidada. Y bueno, todo haría indicar, todo haría suponer que estas protestas se irían a profundizar y bueno, vamos a estar siguiéndolas, obviamente, ¿no? Fran, ¿desde Estados Unidos hubo alguna declaración por parte de Trump o por parte de algún otro, digamos, referente acerca de esto, de este pedido de intervención de los manifestantes? Sí, muy, muy interesante tu pregunta, porque no dijeron, digamos, no hicieron comentarios oficiales, más allá de confirmar que los diplomáticos de allí, de la embajada de Hong Kong, de Estados Unidos justamente en Hong Kong, recibieron esta carta de los manifestantes que le pedían la intervención al Congreso y la ley que había mencionado de verificar los derechos humanos. Así que oficialmente, por ahora Trump no ha tuiteado nada, pero sí los diplomáticos allí en la embajada de Hong Kong han manifestado y han confirmado la recepción de esta documentación, ¿no? Bueno, habrá que ver entonces cómo eso continúa. Esto está enmarcado claramente también en el conflicto entre China y Estados Unidos, este conflicto comercial global que están teniendo hace unos meses, hace un tiempo largo. Sí, sin dudas. Acá se discute mucho la apertura de China a cuestiones que nosotros conocemos, digamos, en nuestra perspectiva, que son cuestiones mucho más de tinte en el sistema político, judicial, social, ¿no? Y además económico, de mucho más similar al occidental que conocemos nosotros. No hay que dejar de considerar justamente esta disputa entre China y Estados Unidos, ¿no? Y así es. Después, entonces, yendo de Hong Kong para otro lugar del mundo, Palestina e Israel, también ahí hay unos conflictos. Bueno, el conflicto. Otro largo, de culebrones históricos, otro largo conflicto que tuvo nuevos acontecimientos, ¿no? Sí, así es. Básicamente, en esta nueva oleada de manifestaciones hubo adolescentes que, digamos, se dieron a conocer que dos adolescentes han perdido la vida, fueron asesinados, en este caso por las protestas palestinas en la Franja de Gaza, ¿no? Allí en la frontera con Israel. En todo esto, digamos, esta nueva oleada de protestas que empezó a tener lugar desde marzo del año pasado, que son a partir de las marchas del retorno de la Nakba palestina, allí en la frontera con Israel, sobre todo para reivindicar el regreso de los refugiados palestinos a sus lugares de origen, lo que había sido antes del Estado de Israel, y además protestando por toda la brutalidad de la represión del ejército israelí. Si bien el ejército israelí dice en un primer momento que habían sido atacados por parte de los palestinos de su parte dijeron que solo habían lanzado piedras, y lo que queda claro es que siempre los muertos vienen de un lado, ¿no? De la parte palestina. Uh-huh. Más de 300 palestinos desde el año pasado han sido asesinados, además de los miles de heridos, se contabiliza alrededor de 17.000 heridos por arma de fuego, en una nueva escalada de violencia allí en la frontera Palestina-Israel, que se da también en el marco de este recrudecimiento de la tensión que se registra cuando quedan 10 días para la celebración de las elecciones legislativas en Israel, que allí también Benjamín Netanyahu se juega unas cartas importantes, se recrudece en este marco y hay muchos sectores en Israel que han radicalizado su pensamiento y su protesta en los últimos meses, y bueno, lo hemos visto con todas estas represiones allí en la frontera, que ha sido, incluso ponen en consideración, discute un poco lo que había sido la tregua que se había negociado allí entre ambas partes, incluso con la mediación de Egipto y de las Naciones Unidas. Bueno, parecería ser que esta tregua peligra allí en la Franja de Gaza ante estos nuevos brotes de violencia y de muerte. Y bueno, hay que tener en cuenta también todo este contexto electoral de Israel para analizar estas cuestiones. Y bueno, veremos si en los próximos días las Naciones Unidas intervendrán, porque mucho, siempre todo esto queda en palabras, no en la retórica, pero a la hora de establecer políticas comunes es donde más falla este sistema, ¿no? Y ahí veíamos también que se intenta seguir avanzando también con los desalojos ahí en la parte del norte de Cisjordania, digamos. O sea que continúan también, se continúa desalojando palestinos. Sí, además toda esta postura que fue, digamos, que fue favorecida sobre todo también con la sucesión de Donald Trump y el establecimiento de lo que era Israel, Jerusalén, la capital de Israel, que la consideró como la capital eterna e indivisible, al considerar Donald Trump Jerusalén Este como parte de la capital de Israel y trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, toda esta cuestión también hay que considerarlo en este remarco del recrudecimiento de la violencia allí en Medio Oriente, en esa parte de Medio Oriente, que obviamente que la principal potencia económica y sobre todo militar te apoye, en este caso a Benjamín Netanyahu y al planteo de Israel, desconociendo sobre todo las resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a una, digamos, a la resolución de dos estados, ¿no? Una cuestión mucho más equitativa, bueno, justamente es donde debemos comprender un poco todo este recrudecimiento de la violencia que está teniendo allí en la frontera árabe-israelí, ¿no? Exacto. Y Fran, bueno, como para ir cerrando, ¿qué está pasando en el país de la pizza y de la pasta? Ah, sí, bueno, básicamente no deja de llamar la atención el hecho de que hayan formado gobierno allí entre el PD, el Partido Democrático, y el Movimiento Cinco Estrellas, y se formó un nuevo gobierno con Giuseppe Conte a la cabeza, que básicamente tuvo un papel fundamental, quien es el presidente allí de Italia, Sergio Mattarella, que ha sido quien ha apurado la confirmación de un gobierno, ha aprobado justamente esta coalición entre estos dos partidos que a principio se mostraban muy antagónicos, ¿no?, en sus dichos, en sus políticas, pero que frente a la avanzada de Matteo Salvini, el vicepremier, el exministro del Interior, bueno, finalmente han conformado gobierno con la aprobación de Sergio Mattarella. Y bueno, y en este caso la Unión Europea, podríamos decir que frente al Brexit, la Unión Europea tuvo, en este caso, la buena en Italia de la conformación de un gobierno que se muestra pro-europeo, justamente, que con una retórica mucho más europeísta allí en Roma, y que bueno, pueden volver a contar con un aliado, y sobre todo considerando lo que van a ser las discusiones y la aprobación de un presupuesto que se van a dar en las próximas semanas allí en Italia.